Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 2 de septiembre. La Junta Local de Seguridad ha aprobado esta mañana los planes de seguridad a ejecutar con motivo de la celebración de la Feria de Ubrique, el lanzamiento de fuegos artificiales y la suelta de toros del 7 de septiembre. La reunión ha estado copresidida por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, junto a la teniente de alcalde, Pepi Gloria Pérez. De otro lado, la Junta Local de Seguridad ha solicitado a la Guardia Civil el que elabore un informe sobre las condiciones de seguridad vial en las que se encuentran las carreteras de acceso a Ubrique, en especial la carretera de Ubrique a Benaocaz, cuyo mal estado del firme puede poner en riesgo la celebración de la subida. Por último, Javier de Torre ha anunciado que se van a destinar a Ubrique 290.000 euros a través del Plan Profea 2014, con 2.586 jornales y 151 contratos. En la Junta de Seguridad, donde tratemos temas pues de interés de los ciudadanos de Ubrique, en definitiva, para conseguir que desde los organismos que dirigimos prestemos el mejor servicio público a los ciudadanos de Ubrique. Como bien decía Gloria, hemos tratado en la Junta de Seguridad principalmente el aspecto de la feria, de las fiestas de Ubrique, donde lógicamente se va a hacer un esfuerzo tanto por Policía Local como por parte de la Guardia Civil. Por Policía Local va a estar destinada toda su plantilla y por parte de Guardia Civil va a estar destinada tanto la propia plantilla del municipio y va a ser reforzada con la unidad de UCCI de Cádiz. Por lo tanto, va a haber medios suficientes para atender cualquier incidente que se pueda producir. Hemos repasado la situación de seguridad, no solamente lógicamente de efectivos, sino también en cuanto a instalaciones, ver lo que era importante en materia de casetas, ver en temas eléctricos, en temas lógicamente del plan de seguridad, que este año se va a empezar a elaborar por parte del Ayuntamiento, algo que era necesario y se va a empezar a trabajar por parte de Policía Local con la Guardia Civil para poner blanco sobre negro todas aquellas medidas de seguridad que son importantes para garantizar pues, que un evento de estas características se produzca con las menores incidencias y, sobre todo, que esté planificado y prevenido cualquier incidencia que se pueda plantear. Pero sí creo que es importante, es una medida este año novedosa, el Ayuntamiento ha tenido bien ceder un módulo de una caseta para que Policía Local y Guardia Civil estén trabajando junto con la asistencia sanitaria, estén trabajando codo con codo en el dispositivo coordinado de seguridad para atención a los ciudadanos que van a concurrir a esta feria. Por tanto, no lo queremos llamar CECOR, pero sí ciertamente se puede llamar un centro de coordinación policial donde todos los efectivos que tienen algo que decir y que aportar en materia de seguridad van a estar codo con codo y, por lo tanto, la eficacia y la respuesta va a ser mejor y, desde luego, también el conocimiento de cualquier información que puede ser relevante de un cuerpo a otro también va a ser pues muy importante. Yo creo que es muy importante también destacar y creo que es fundamental que esta feria va a tener, lógicamente, como novedad el toro que mencionaba Gloria y creo que para este evento hemos sido muy escrupulosos en la Junta de Seguridad porque se encuentra ahí presente la Junta de Andalucía, se han pedido todas las autorizaciones pertinentes, se ha tratado este tema con el respeto y, por supuesto, con la escrupulosidad que es necesaria y decir, lógicamente, que vamos a estar muy encima con los organizadores también para que se cuide todos los aspectos que regula la normativa para evitar pues maltrato animal y para evitar cualquier incidente no deseado y que discurra en lo que se ha solicitado esta suelta. Por lo tanto, vamos a estar todos los responsables de Policía Local, de Guardia Civil y de la Junta de Andalucía muy pendientes de que se respete la normativa en este sentido. Por lo tanto, en ese mismo sentido, hacer un llamamiento pues a todos los ubriqueños para que respeten estas normas, como así debe ser, y por lo tanto tengan pues a bien disfrutar de esta suelta con las mejores garantías para todos, para los ciudadanos, pero también, por supuesto, para el animal que va a ser puesto en circulación en la calle. Otro de los aspectos que se trata la Junta de Seguridad, que creo que es también muy relevante, es el tema del estado de la carretera de acceso a la localidad, una preocupación que ya mostró el alcalde cuando tuve la ocasión de visitar Ubrique con motivo de la subida del Cuero. Hay un tramo que une con Benaocaz, el cual no se encuentra en las condiciones de asfaltado óptimas para ese rally, pero evidentemente la Junta de Seguridad ha encargado que la Guardia Civil elabore pues un informe en el cual se indique si ese estado del asfaltado puede comprometer la seguridad vial de los ciudadanos que discurren entre estas dos localidades. Por tanto, es importante saber si ese estado pues puede repercutir en la seguridad vial de todos los ciudadanos de la sierra, no solamente de estas localidades. Y este tramo, concretamente, afecta, porque así lo han manifestado también los organizadores de esta subida, afecta a la propia seguridad de los pilotos que vienen a competir. Por lo tanto, la Junta de Seguridad va a hacer un llamamiento desde el punto de vista de seguridad vial a la comunidad autónoma para que acometa las reformas y modificaciones que entienda pertinentes de su competencia para garantizar, como digo, no solamente la seguridad y la continuidad de la prueba deportiva, sino también, por supuesto, la seguridad vial de todas las personas y ciudadanos que discurren por la misma en sus quehaceres diarios y, por tanto, con carácter ordinario. Mencionar también que en la Sierra de Cádiz se han aprobado, lo aprobamos a final de junio, el 9 de junio, perdón, del año 2014, aprobamos las inversiones de fondos Profea, la comisión provincial que tengo el honor de presidir, aprobamos esa comisión, la totalidad de los fondos para la Sierra de Cádiz. Una característica importante, y creo que es uno de los cambios importantes en la política de empleo estable, era, como he dicho, que se pudiese ver de manera más inmediata el empleo que se podía generar, realmente generadores de empleo. Y tengo que decir, porque me encuentro en Ubrique con satisfacción, que el Ayuntamiento entendió también esta necesidad de poner a disposición de los emprendedores este tipo de instalaciones y se va también a adaptar el antiguo mercado para locales comerciales y salas de exposiciones primera fase. Por lo tanto, esos locales comerciales se van a poner también a disposición de emprendedores de Ubrique, de manera que consigamos seguir dinamizando Ubrique a través del empleo de fondos públicos, en este caso de fondos Profea, con la cantidad de 207.000 euros. Como digo, a ello hay que sumarle también las cantidades de Profea que se perciben en Ubrique para el arreglo de las calles ordinarias, que se llama garantía de rentas, en una cantidad que rondan los 60.000 euros. Por otro lado, el Partido Animalista Palma ha anunciado hoy a través de un comunicado que se ha personado en el expediente abierto por los organizadores de la suelta de toros en Ubrique y que presentará las oportunas alegaciones para intentar detener la celebración del festejo previsto para el próximo domingo. Palma informa a través de un comunicado que el Ayuntamiento de Ubrique, con el apoyo de todos los grupos municipales, ha certificado su consentimiento ante la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, a pesar de que no cuentan ni tan siquiera con el informe historiológico de tradición que lo justifique. Por último, recuerda que se ha organizado una manifestación que se celebraría en Ubrique el 6 de septiembre a las 7 de la tarde, si la suelta de los dos toros llega a producirse. Otros temas de interés, la delegada de fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, Pepi Gloria Pérez, nos ha adelantado la programación de la Feria de Ubrique 2014, donde de nuevo se va a volver a contar con los grupos musicales de nuestra localidad para las actuaciones de la caseta municipal. También se adelanta que el Día del Niño se ha programado para el miércoles, día 10 de septiembre. El miércoles 10 de septiembre a las 12:30, el pasacalle de la Banda Municipal de Música, Maestro Juan Chacón, acompañada de Gigante y Cabezudo, ¿no? El recorrido será el siguiente, siempre más o menos han tenido en cuenta el recorrido de todos los años, ¿no? Pero este año sí, me gustará porque cuando lo esté leyendo se incluye también la calle San Sebastián porque no se pasaba, ¿no? Pero el recorrido del día 10 será el siguiente, salida desde la ermita de San Pedro, Real, San Juan, Torre, Calle Nevada, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Pasadilla, Avenida de España, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida Diputación y llegada a la caseta municipal, donde se finalizará con la interpretación de varias piezas musicales, ¿no? Y a las 2:30, pues hay una degustación gratuita de una comida típica de la sierra en la caseta municipal, como viene siendo habitual por parte del ayuntamiento en estos tres últimos años y siempre se ha tenido en cuenta, y este año se le ha incorporado algo, ¿no? Este año hemos tenido en cuenta que todas esas personas que vayan a degustar ese plato, que el primer día será unas patatas con choco, aparte de ese plato para degustar tendrán un refresco, una bebida, el pan y un helado, ¿no?, que será gratuito. Estará también la actuación de la Orquesta Comi, ¿eh?, y a las 3 de la tarde paseo a caballo a cargo de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo, Los Acas, que se desarrollará hasta las 7 de la tarde en la zona delimitada en el recinto ferial, todo lo que es el recinto ferial, ¿no? Y a las 4 de la tarde también habrá una actuación de la Escuela de Baile de Miriam Córdoba en la caseta municipal. A las 12 de la noche, actuación de la Orquesta Boulevard en la caseta municipal. A la 1, actuación del grupo Luitingo y su banda en la caseta municipal. Es un grupo de fuera, tienen unas melodías así como para de los años 80 o y de juventud, etcétera. Y también me gustaría recalcar que el primer día de feria, ¿no?, y durante todo el día, el precio de las atracciones de feria será de 1 euro, ¿eh?, que eso siempre lo pregunta todo el mundo, ¿no? Entonces, el primer día de feria, las atracciones de feria serán a 1 euro. Y también este año incorporamos una novedad que ya llevábamos 3 años, que no lo tenía esta feria de Ubrique, pero este año sí, tendremos un tren turístico durante los días 10, 11, 12 y 13 de septiembre en horario